Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Este programa toca los temas de las mujeres, nuestros derechos, nuestras historias, los retos, las luchas, lo que enfrentamos, lo que vivimos y lo que no nos gusta, pero podemos cambiar. Queremos una sociedad incluyente, participativa, en donde nuestras voces sean no solo escuchadas, sino tomadas en cuenta, a través de la historia de la humanidad. Las guerras, las intervenciones, las ocupaciones han sido más agresivas para las mujeres y esto tiene que cambiar. Y cuando existen los acuerdos de paz, las mujeres debemos tener papeles relevantes a la firma entre las partes. Las últimas estadísticas disponibles muestran que las mujeres representaron solo un 9% de las personas negociadoras en los procesos de paz, realizados entre el 92 y 2011. Que los datos más recientes sean de hace 4 años, revela que hace falta mayor trabajo, incluso en áreas básicas como la recopilación de datos y los informes de participación femenina en la construcción de la paz. Dicen que la discriminación contra la mujer, especialmente la no participación y la no inclusión en la democracia, es una de las causas fundamentales de los conflictos armados. Yo digo que sin mujeres no hay democracia. Hablaremos sobre la paz. No es solo cosa de hombres. Y tenemos 4 argumentos sólidos, válidos, para nuestra participación en las negociaciones de paz. Las mujeres, como parte de la sociedad, en diferencia de los hombres, luchamos por nuestra familia, por nuestra tierra y por su estabilidad. Somos mayormente comprometidas y respetuosas. Hablaremos entonces de estos 4 argumentos para que las mujeres negocien la paz. Uno de los problemas que, como parte de la sociedad, es seamos ignoradas, es el aumento de las peores agresiones a nuestro género. Tristemente, es mundialmente conocida la problemática del feminicidio mexicano, una epidemia que se repite en muchas partes del mundo, pero que no se ven disposiciones de resolverlo. No queremos números, queremos soluciones. Este es un problema de los gobiernos, ya sea por comisión en cuanto a la falta de políticas públicas que nos den mayor seguridad y respeto, o por omisión, porque simplemente lo ignoran, no lo enfrentan y hasta lo esconden. Es el caso del gobierno mexicano, que no escucha las voces de las mujeres, ni de las organizaciones no gubernamentales, ni de las organizaciones civiles, ante el incremento de este flagelo. Hablaremos sobre que el Estado mexicano oculta gravedad del feminicidio en el país. Hace 100 años, más de 1,000 mujeres se reunieron en La Haya, Holanda, donde la Primera Guerra Mundial, para exigir la paz. Gran Bretaña se negó a emitirles pasaportes a más de 120 mujeres, impidiendo que viajaran y pudieran manifestar su disidencia pacífica. Hoy, un siglo más tarde, en esta época de tanta violencia, alrededor de 1,000 mujeres provenientes de África, Asia, América Latina, Europa y América del Norte se reunieron en la misma ciudad para manifestarse contra las guerras actuales. Tenemos a Emmy Goodman, que nos habla de Mujeres por la Paz, un siglo de lucha. Y para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora y argentina, con sus Mujeres de Puerto Almendro. Hoy no tenemos el reporte de la hermana radio CIMAC Noticias, ya que están de vacaciones. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo, por día, hora y programa, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. La paz no es solo cosa de hombres. Valentina Leri, IPS. Hace tiempo que los gobiernos prometen que habrá más mujeres en las negociaciones de paz, pero en muchos de los casos, si no en la mayoría, no han sido más que palabras vacías. Con el fin de acelerar el proceso, la Global Network of Women Peace Builders, Red Global de Constructoras de Paz, GNWP en inglés, junto con las misiones permanentes de Chile y Holanda ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, organizó el 23 de este mes un taller para integrar mejor las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad en las políticas de seguridad. El seminario se concretó en hacer recomendaciones para la implementación de las resoluciones 1325 y 1820 a escala nacional, regional e internacional, para que hayan más mujeres en la mesa de negociaciones en zonas de conflicto e incorporar sus perspectivas de los procesos de reconstrucción post-conflicto. Según el informe 2014 del secretario general Ban Ki-moon sobre mujeres, paz y seguridad, se necesita reformar el sector seguridad para lograr esos objetivos. En la sede de la ONU de Nueva York, la coordinadora internacional de GNWP, Maybic Cabrera Baeza, remarcó la necesidad de implementar de forma sistemática la resolución 1325 a escala internacional. En los últimos 3 años, GNWP realizó 50 talleres de localización en 10 países, en varias comunidades y municipios, e invitó a miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas para que estén informados sobre esos documentos. No nos sorprende que cuando llegan a nuestros talleres los oficiales escuchen por primera vez hablar de la resolución 1325, pero trabajar a escala local es difícil, porque se necesita la aprobación final de los superiores para lograr una reforma total y una capacitación de los funcionarios de seguridad, remarcó Cabrera Baeza. La GNWP no solo reclama una reforma de la seguridad y de las Fuerzas Armadas para incluir a las mujeres en la construcción de la paz, sino también llama a la desmilitarización de los países y a la eliminación de los conflictos para alcanzar la paz mundial. El embajador Arnaul Chaudhry es subsecretario general y miembro del Grupo Asesor de Alto Nivel para el Estudio Global de la Resolución 1325, quien también participó en el seminario, subrayó la ineficacia de los gobiernos y los constructores de paz a la hora de proteger a la población civil, en especial a las mujeres, en los últimos años. Es necesario integrar la cultura de paz y no violencia a las políticas nacionales y globales, así como educar para una ciudadanía global. Se requiere de una política en seguridad humana y de una forma más humana e inclusiva de pensar en nuestro futuro, en el que mujeres y hombres puedan compartir por igual la construcción de un mundo más seguro y justo, indicó. Un ejemplo positivo de la inclusión de mujeres en las negociaciones de paz es el caso de Filipinas. Miriam Coronel Ferrer, presidenta del Grupo de Paz del Gobierno de Filipinas, con el Frente Moro de Liberación Islámica, MILF en inglés, explicó que después de 17 años de negociaciones de paz entre las autoridades y la organización, en las últimas dos décadas el gobierno y las Fuerzas Armadas avanzaron hacia la civilización del proceso de paz. Se le fue permitiendo una participación cada vez mayor a las mujeres, ya sea como integrantes de la burocracia, del gobierno, de la sociedad civil o de la academia, y todas se sentaron en la mesa de negociaciones de paz, indicó. Como dijo Coronel Ferrer, las mujeres aportaron una respuesta con una mayor perspectiva de género en el acuerdo de paz final entre el gobierno y el MILF, no solo porque hubo más mujeres en las negociaciones, sino también en los paneles. Presionábamos al gobierno, pero también a la contraparte, para que se aseguren que se incluirá un marco diverso en el texto, añadió. Además, la reforma de la seguridad en Filipinas creó equipos de control local en el que los oficiales de la policía o de los rangos más bajos de las Fuerzas Armadas trabajaron estrechamente con integrantes del MILF, lo que permitió construir la confianza y la cooperación para mejorar la seguridad en el terreno, concluyó Coronel Farrell. También participaron en el seminario oficiales de policía y de las Fuerzas Armadas de Argentina, Australia, Burundi, Canadá, Colombia, Ghana, Nepal, todos países que implementan reformas en la seguridad a escala local, regional y nacional. Ayer encontré una flor, campanita de abril, me hizo sonreír, campanita de abril, fue como regresar. Encontrarme de frente ante mi niñez, campanita de abril, entre el polvo gris, campanita de abril. Siempre espero por ti. 4 argumentos para que las mujeres negocien la paz. Linda Broadland y Bese. Este año, la Plataforma de Acción de Beijing y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad cumplen 20 y 15 años respectivamente. Aunque ambas se comprometieron a aumentar la participación de las mujeres en la construcción por la paz, el avance en ese sentido ha sido escaso. Las últimas estadísticas disponibles muestran que las mujeres representaron solo el 9% de las personas negociadoras en los procesos de paz realizados entre el 92 y 2011. Que los datos más recientes sean de hace 4 años revela que hace falta más trabajo, incluso en áreas básicas como la recopilación de datos y los informes de la participación femenina en la construcción de la paz. A continuación, IPS resume 4 motivos para priorizar la participación femenina en la mesa de negociación. Según los debates desarrollados en el 59 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW en inglés, que se celebró en Nueva York, las mujeres traen compromiso y experiencia a las negociaciones de paz. A menudo, los primeros invitados a las negociaciones formales son quienes tienen las armas y las últimas son las mujeres con experiencia en la construcción de una paz duradera. En República Centroafricana, la única comunidad donde no se matan unos a otros fue en una, donde las cristianas dijeron: "Estas mujeres musulmanas son nuestras hermanas", aseguró Zainab Bangura, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, en una reunión paralela a la CSW. ¿Y por qué? Debido a que las mujeres de la comunidad dijeron: "Hemos vivido juntos durante los últimos 100 años", añadió. En Filipinas, Irene Santiago fue convocada para integrar la comisión gubernamental que negoció la paz con el Frente Moro de Liberación Islámica, tras años de experiencia acumulada trabajando con mujeres dirigentes cristianas, musulmanas e indígenas. En un encuentro paralelo celebrado en la sede de Nueva York del estadounidense Instituto Internacional de la Paz, IPI, Santiago dijo que sabía que estaba capacitada para hacer una contribución significativa a las negociaciones formales de paz, gracias a sus años de experiencia trabajando con la sociedad civil. Para las mujeres casi nunca se trata de sí mismas, sino que siempre se trata de nuestros hijos, nuestros maridos, pero también de nuestras comunidades, comentó Santiago en esta entrevista. En África, las mujeres luchan por ser incluidas en el proceso de paz porque sus aportes no siempre son reconocidos. Vineta Diop, enviada especial sobre Mujeres, Paz y Seguridad de la Unión Africana, dice que los mediadores deben responder por sus actos cuando solo invitan a la mesa de negociación a quienes están en el poder de las armas e ignoran la contribución de las mujeres. Estuve en muchas crisis donde las mujeres llamaban a la puerta y decían que queremos estar en la mesa, dijo Diop. El embajador Anarul Chaudhry dijo que la determinación de las mujeres africanas de participar en las negociaciones de paz debe ser una fuente de inspiración para otros países. Chaudhry es conocido como el padre de la Resolución 1325, el primer documento del Consejo de Seguridad que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción posterior de los conflictos. La igualdad de género en tiempos de paz evita los conflictos armados. En la actividad del IPI, Valerie Hudson, coautora del libro Sex and World Peace, Sexo, el sexo y la paz mundial, dijo que su investigación demuestra que la manera en que las mujeres son tratadas dentro de un país es uno de los indicadores más precisos de la calidad de las relaciones que ese país tendrá con otros. Diop coincidió con Hudson y señaló que los países propensos a conflictos armados tienen mayores niveles de discriminación y desigualdad. La discriminación contra la mujer, especialmente la no participación y la no inclusión de las mujeres en la democracia, es una de las causales fundamentales de los conflictos, aseguró. Chaudhry está de acuerdo Creo que ningún país puede afirmar que su país no está en conflicto si se niegan los derechos de las mujeres, si la igualdad de la mujer no está garantizada, si la participación de las mujeres no existe, en todos los niveles, subrayó. Youssef Mahmoud, asesor de IPI, también habló en la actividad de su organización. Un mundo en el que se ignora al 51% de la población es un mundo peligroso para todos. No puedo imaginar por qué algunos hombres serían indiferentes a esta situación, se cuestionó. Las mujeres son activas en la sociedad civil. Varias discusiones en la CSW cuestionaron por qué los combatientes son los protagonistas en la construcción de la paz y no se convoca la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, ni del resto de la sociedad civil. Santiago dijo a IPS que la sociedad civil, especialmente las mujeres, tienen mucho que contribuir para humanizar y concretar las negociaciones de paz. Winnie Cody, de Sudán, planteó este lunes 16 a medios de comunicación que la sociedad civil es vital para ayudar a las comunidades indígenas como la suya, afectadas por los conflictos. La principal manera que su pueblo tiene que hacer es oír su voz mediante el trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales, aseguró. Chuduri explicó a IPS que trabaja para que la ONU y los gobiernos celebren más consultas con la sociedad civil. Santiago también pidió que se priorice la importancia del papel de las ONGs en el ámbito de la mujer, la paz y la seguridad. ¿Por qué nos centramos en la ONU como un centro de cambio? Para mí no lo es. Es el medio. Es un público importante, pero no es el centro de los cambios sociales, opinó. Formemos las redes ciudadanas mundiales que necesitamos para lograr el cambio civil mundial y local que necesitamos, exhortó. Las mujeres desafían las causas del conflicto armado. El militarismo y la militarización fue otro de los temas discutidos durante la primera semana de la CSW, en particular por los grupos de la sociedad civil en el foro paralelo de las organizaciones no gubernamentales. El aumento del militarismo y la militarización afectan a las mujeres de una manera muy negativa. Esto es algo que las mujeres deben combatir, que todos deberíamos combatir, sugirió Chowdhury. La militarización también afecta a las mujeres y hombres indígenas. Maribeth Viano, de la Red de Mujeres Indígenas de Asia, dijo a los medios este lunes que las mujeres indígenas son enormemente afectadas por la militarización de sus territorios. Sin cuerda, como comer poeta errante, arando sobre sueños contenidos y en el deseo prohibido, donde se encuentra tu alma. El viento va mudando este desierto, que es mi cuerpo cuando vos alzas el vuelo. Yo sigo a merced de la marea, buscando tus manos tiernas para tejer mi libertad, mi libertad, mi libertad. Estado mexicano oculta gravedad del feminicidio en el país. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. El Estado mexicano actúa dolosa y deliberadamente al ocultar la gravedad de la violencia contra las mexicanas, sobre todo las que viven en el Estado de México, lo que ha generado un clima de impunidad y negligencia que impide a las víctimas acceder a la justicia y fomenta que los casos sigan acumulándose. Por al menos 5 años, la sociedad civil ha denunciado tal realidad y la respuesta ha sido la inacción y simulación de las autoridades locales y federales, por lo que grupos civiles, feministas, familias de las víctimas y académicas crearon un frente para exigir medidas concretas para detener la violencia. Como ejemplo, destacaron, hace 1 año, dependencias federales comenzaron una investigación sobre el feminicidio en el Estado de México y a la fecha se desconocen los resultados. Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, y en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones, lanzaron un plan de acción contra la violencia feminicida en el país. Como parte del plan, las organizaciones dieron un plazo de 6 meses a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que garantice una investigación con perspectiva de género y con personal capacitado del caso de feminicidio perpetrado contra la joven Mariana Lima Buendía, ultimada presuntamente por su pareja sentimental en 2010. Asimismo, emplazaron a la Procuraduría mexiquense a que, a más tardar en 1 mes, diseñe un protocolo adecuado para investigar la violencia contra las mujeres, ya que el actual procedimiento favorece las actuaciones negligentes del personal judicial. Como parte del frente, las organizaciones también exigieron una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que explique las razones por las que no se ha declarado la alerta de violencia de género ABG, además del Estado de México, en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas y Morelos, pese a la violencia feminicida prevaleciente en tales entidades. Las y los activistas dijeron que en los meses de mayo, junio y julio se manifestarán frente a las embajadas de los países, entre ellos España y Noruega, que han llamado al Estado mexicano a detener el feminicidio. Chacel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia en Política Pública de Amnistía Internacional México, sostuvo que esta situación, el feminicidio en México, ya no es solo de emergencia ni de alerta. Es una crisis que hay que frenar inmediatamente. Precisó que el observatorio ha documentado que en todo el país fueron asesinadas 3.892 mujeres entre 2012 y 2013, y que de estos casos, solo 613 fueron investigados como feminicidio, a la par que las 104.400 denuncias por violencia familiar. Únicamente se emitieron 28.776 órdenes de protección. Esta situación de violencia de género es aún más preocupante en el Estado de México, apuntó la representante de Amnistía Internacional. María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del observatorio, dijo que pese a la realidad lacerante, el Estado mexicano ha asumido una actitud irresponsable al no garantizar la implementación de los mecanismos que ha diseñado para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Acusó a la Secretaría de Gobernación, dependencia que encabeza el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de detener las declaratorias de ABG, Alerta contra Violencia de Género, que se han solicitado para el Estado de México y otras entidades. Lo que ha hecho es ocultar o negar la información sobre la violencia contra las mujeres, pero es un tema que está ahí. A las mujeres las están matando y desapareciendo, recalcó. Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género, recordó que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que ordenó a la Procuraduría del Estado de México volver a investigar el asesinato de Mariana Lima Buendía, es primordial para reparar las malas actuaciones del personal judicial en casos de feminicidio. Usted está escuchando Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de Guelph. A century of women working for peace. Mujeres por la paz, un siglo de lucha. Amy Goodman. 100 years ago, more than 1,000 women gathered here in The Hague during. Hace 100 años, más de 1,000 mujeres se reunieron en La Haya, Holanda, durante la Primera Guerra Mundial para exigir la paz. Gran Bretaña se negó a emitirles pasaporte a más de 120 mujeres, impidiendo que viajaran y pudieran manifestar su disidencia pacífica. Hoy, un siglo más tarde, en esta época de tanta violencia, alrededor de 1,000 mujeres provenientes de África, Asia, América Latina, Europa y América del Norte se reunieron en la misma ciudad para manifestarse contra las guerras actuales, desde Irak hasta Afganistán, pasando por los conflictos en Yemen y Siria y la guerra social que se está librando en las calles de Estados Unidos. Estas mujeres viajaron a La Haya para conmemorar el centenario de la fundación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. La doctora Aletta Jacobs, una sufragista holandesa cofundadora del grupo, había dicho que el objetivo de la primera reunión celebrada en 1915 era empoderar a las mujeres para que protesten contra la guerra y sugieran medidas para impedir que haya más guerras. Among the women at The Hague this year were 4 Nobel Peace Prize winners. Entre las mujeres que estuvieron ahora en La Haya había 4 ganadoras del Premio Nobel. Shirin Ebadi recibió el premio en 2003 por su defensa de los derechos humanos de las mujeres, los niños y los presos políticos de Irán. Fue la primera mujer musulmana y la primera iraní que recibió el Nobel. A pesar de ello, vive en el exilio desde 2009 y ha visto a su esposo apenas una vez desde entonces. En su discurso de apertura de la conferencia de la Liga celebrada esta semana, Ebadi dijo: si en lugar de bombas se hubieran lanzado libros a la gente, a los talibán, y si se hubiesen construido escuelas en Afganistán, se podrían haber construido 3,000 escuelas en homenaje a las 3,000 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre. Ahora mismo no existiría el ISIS. No olvidemos que el ISIS surge del talibán. Shirin Ebadi was joined by her sister laureates, Lema Bowie. Ebadi estaba junto a otras premios Nobel, Laima Bowie, que ayudó a lograr una paz negociada durante las guerras civiles en Liberia, Mairid Magir, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1976 a los 32 años por promover el fin del conflicto en Irlanda del Norte, de donde es originaria, y Jody Williams, de Vermont, que lideró la campaña mundial para prohibir las minas terrestres y ahora está organizando una campaña para que se prohíban los llamados robots asesinos, que son armas que matan automáticamente sin la participación de un ser humano que las controle. These four world-renowned Nobel laureates were joined by nearly 1,000 deeply committed peace activists. Estas cuatro célebres ganadoras del Premio Nobel estuvieron acompañadas por activistas por la paz de todo el mundo. Madeleine Rees, secretaria general de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, habló de la primera reunión celebrada en 1915 y cómo se organizó. It wouldn't have happened but for the suffrage movement. No hubiera sido posible sin el movimiento por el derecho al sufragio femenino, porque no se puede comenzar un movimiento de masas de la nada. De hecho, es necesario tener una estructura organizativa para lograrlo. Eso había comenzado con el movimiento de las sufragistas. Todas esas mujeres que fueron a La Haya estaban exigiendo el derecho a votar. Vieron, con razón, que la ausencia de las mujeres en la toma de decisiones en el gobierno implicaba mayores probabilidades de que se desatara una guerra. Kazuo Akabayashi is WILP's new president. After World War II, Kazuo Akabayashi es la primera presidenta de la Liga. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos exigió que la Constitución de Japón prohibiera explícitamente que el país librara una guerra para resolver sus diferencias con otros países. En Japón, la mayoría de las personas apoya los preceptos pacifistas de la Constitución, explicó Akabayashi. Sin embargo, el presidente Barack Obama, como hizo el presidente George W. Bush antes que él, está presionando al gobierno japonés para que elimine el artículo pacifista de la Constitución. Esta semana Obama recibió al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en la Casa Blanca y felicitó a Abe por su trabajo para restaurar la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas del país. Además de ser presidenta de la Liga, Kazuo Akabayashi es una de las miles de activistas que están protestando contra los planes de ampliar la presencia militar de Estados Unidos en la isla de Okinawa. La activista africana Hima Abbas también estuvo en La Haya. La entrevisté unas horas después de que saliera a la luz la información acerca de las fosas comunes en Nigeria, en las que se hallaron víctimas del grupo militante Boko Haram. La historia de Boko Haram, me dijo, it's an intersection of fundamentalisms, violent Islamist fundamentalisms with global capitalism and with militarization. Es una combinación de fundamentalismos islamistas violentos, el fundamentalismo capitalista y la militarización mundial. El fundamentalismo no empieza ni termina con los fundamentalismos islámicos en África. Hemos sido testigos del fundamentalismo cristiano en Uganda, donde se persigue a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, queers e intersexuales. And the persecution of LGBTQI people. A continuación vinculó todo esto con las protestas ocurridas esta semana en las calles de Baltimore. In your own country, the white supremacist and Christian right fundamentalisms is also exasperated by the gun culture. En su propio país, el fundamentalismo que defiende la supremacía blanca y el fundamentalismo cristiano de derecha se ven exacerbados por la cultura de las armas y la promoción de una fuerza policial armada que está matando a mujeres y hombres negros, a personas transexuales y a niños. De modo que los fundamentalismos son un problema que realmente debemos abordar a nivel mundial. Le pregunté a Shirin Ebadi si tenía algún mensaje para darnos. Me respondió con una propuesta sencilla pero muy poderosa para lograr la paz, que constituye la base de la labor de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en el comienzo de su segundo siglo de vida. Trata a las personas de Afganistán del mismo modo que tratas a tu propio pueblo. Mira a los niños iraquíes del mismo modo que miras a tus propios hijos. Solo entonces verás que la solución está allí, al alcance de la mano. Then you will see that the solution is there. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Un saludo a mis compañeras de Tiempo de Mujeres también a todos los compañeros que colaboran con este trabajo permanente que lleva tantos años del colectivo Alternativa Latinoamericana, y también a toda la audiencia latinoamericana que nos está escuchando. Había comentado en el bloque anterior dedicado a la instrumentista Débora Barbotto que hoy íbamos a compartir el trabajo de un grupo de mujeres argentinas y latinoamericanas que se han reunido en una ONG que es el Foro Argentino de Compositoras. Es un trabajo netamente instrumental, pero el pasado 30 de abril se celebró el Día Internacional del Jazz 2015. La UNESCO lo proclamó en 2011 por considerarlo un lenguaje que rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia, además de fomentar la libertad de expresión, la unidad, la paz, la igualdad de género, la invocación artística o la improvisación, entre otras muchas cosas. Este año, aunque hubo muchísimos actos en muchas capitales de distintos países del mundo, en Buenos Aires hubo una gran actividad el pasado 30 de abril, pero este año, como les decía, la sede principal es París, y a la cabeza de la organización estuvo Herbie Hancock, embajador de la UNESCO para el diálogo intercultural. Y todo esto tiene que ver con cuál es el programa de hoy. Rescatar a una mujer joven que hace jazz. Ella es pianista y compositora. Voy a dedicar el programa de hoy a Paula Chocrón, nacida en la ciudad de Rosario. Ha participado ya del Festival Internacional de Jazz en Buenos Aires hace 6 años. Y como el jazz es mucho más que una música, es un modo de vida, es un instrumento de diálogo e incluso de cambio social, la historia del jazz hecha por mujeres aquí está presente. Reitero que estamos dedicándonos a una joven pianista, compositora, intérprete del jazz, con motivo de haberse celebrado el pasado 30 de mayo el Día Internacional del Jazz. Paula Llocrón integra la antología de músicos argentinos, un libro que concluí el año pasado, y en uno de los fragmentos de su testimonio dice que la elección del piano le parece completamente casual porque desde muy pequeña tuvo en su familia la oportunidad de dedicarse a varios instrumentos y desde aquellas épocas empezó a interesarse por la improvisación. Estaba muy familiarizada con ella y es algo que, dice, más allá del estilo o los códigos utilizados, salía naturalmente. Es allí donde el jazz entra en mi vida, como un estilo donde la improvisación es la característica principal. Obviamente, hubo momentos en que necesité dedicarme al estudio más preciso de la tradición del género, más como un folclore. Esto ocurrió en distintos momentos de mi vida y de manera bastante autodidacta, ayudándome con algunas clases informales. Pero luego está la búsqueda permanente de liberarlo para que aparezca la voz propia. Esto es lo más importante. La voz propia me parece que es una característica en la búsqueda artística de nuestro género. Nuestra búsqueda artística, la de la mujer, se caracteriza por encontrar nuestra voz propia. Y aquí un fragmento más de Paula Llocrón. Este ha sido nuestro momento con las mujeres del jazz de Puerto Almendro. Ahora sí anuncio para el próximo sábado dedicarme al Foro Argentino de Compositoras, Tejedoras de Sonidos. Mi saludo a toda la audiencia latinoamericana